los labios el alivio al cruel daño que tu engaño me causará. Al buscar el aliento de otras bocas, el perfume que embriaga también ellas mentían.